El Señor te bendiga y te guarde. También te quiero invitar a ponerte en pie y a saludar a aquellos que tengas más cercanos, a darte la bienvenida. En el nombre del Señor, qué bueno verte. Movete un poquito de tu lugar. Ahí vamos, ahí vamos. Un poco más, un poco más. Ahí está, quédate ahí donde estás ahora, quédate ahí donde estás, quédate ahí donde estás, quédate ahí donde estás. Levanta tu mano al cielo, levanta tu mano al cielo. Padre, ahora yo te pido que pongas bendición en estas manos que están levantadas para poder bendecir a los demás. En el nombre de Jesús. Así que ahora orá por el que está cerca tuyo, al lado tuyo, y bendecilo con la bendición que Dios puso en tu mano. Que la ponga también en el corazón y en la vida del otro. Así que orá brevemente, brevemente, lo bendecís en oración con esa bendición que Dios puso ahora en vos. Bendecilo. Muy bien, nos bendecimos en el nombre del Señor y volvemos a nuestro lugar. Tomá la bendición que el otro te está dando, Siempre que escuches en una oración alguien que dice: Señor, bendigo a... Vos decirle: Señor, recibo esa bendición. Tomala, el regalo de Dios para tu vida. Muy bien. La iglesia está también presente en la comunidad de Internet, ¿no es cierto? Internet, ya saben, es un lugar, un espacio en el cual hay comunicación con cualquier lugar del mundo, con cualquier persona, al momento, con imágenes, con sonidos, con una cantidad de cosas. Y la iglesia entonces está armado un grupo en el cual todos podemos participar, y no solo podemos participar nosotros, sino que ya están participando algunos hermanos en la fe, cristianos, no solo de Argentina, sino de España, de República Dominicana, de México y de Holanda. No sé si en castellano están participando esto, hay quien traduce, ¿no? Pero bueno, ahí están entonces también participando de otros países, otros cristianos. Y entonces eso produce un intercambio entre los hijos de Dios, que es edificante también. También hay novedades, hay una sección de ayuda en la web, como para que aquellos que no tienen manejo fluido de lo que es internet, un grupo, una comunidad de internet, lo pueden tener fácilmente aprendible, así que no se lo pierdan. Hay una sección de jóvenes con noticias, hay diversos artículos, hay una sección de sermones de hoy, aún de predicadores chilenos, los pastores bautistas, hay artículos expuestos por participantes de otros países, cómo mantener intacta la integridad cristiana, los niños merecen sentirse queridos, el antídoto contra la angustia. Hay un lugar de frases y reflexiones de pastores que visitaron en los últimos años esta congregación, para que podamos recordar algunas cosas importantes. Una sección de música, hay una lista de radios cristianas que usted puede escuchar en vivo mientras navega por internet, o además mientras usted está haciendo algunas cosas en su casa. Hay videos de entrevistas del grupo Cristiano Quirófago, hay una información completa sobre el próximo Oficial de Rescate y otros grupos. Hay una sección Carcinero donde hay canciones de estos grupos también. Hay fotos de algunos de ustedes, no voy a decir de quiénes. Allí usted va y se diga, pueden ser ustedes. Así que allí está. Y quien necesite más información, con Patricia Garro, o Leonardo también, y ellos le van a indicar cualquier tipo de cosa. Cómo ingresar, cómo participar, cómo nutrirse, cómo informarse, cómo opinar, etcétera. Todo está ahí a disposición. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Hermanos, quiero decirles que nuestra hermana Lidia Cayo fue operada una semana, una operación delicada. Sin embargo, el poder de Dios, por supuesto, se manifestó en ella y está presente. Ella ya está en su casa, en postoperatorio, está recuperando, se ha quedado débil físicamente, pero sigue intacta su confianza en el Señor. Así que oremos por ella y por esta recuperación y este fortalecimiento físico que debe ir teniendo. Recién ahora está comenzando a caminar un poco, pero bueno, ya está en hogar. Si algunos tuvieron oportunidad de visitarle en la semana, por favor, también hágalo, además de estar orando por ella. Abrimos nuestra Biblia en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a terminar con esta serie de predicaciones acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Recuerde que dijimos que no es del todo correcto hablar del fin del mundo, como algunos allí hablan o especulan, porque el mundo no va a tener un fin y nada más. La Biblia nos habla de muchos otros acontecimientos, incluso qué va a ocurrir con el mundo y con el cielo, la tierra, etcétera, y sobre todo con sus habitantes. Eso es lo que estamos viendo. Tenga abierto allí Apocalipsis 20, vamos a leer desde el versículo 11. Dice el autor de Apocalipsis, Juan: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí esta parte que está aludiendo a lo que se llama el gran juicio final. Ese es el juicio final de parte de Dios, y en la Biblia marcado desde el gran trono blanco en el cual estaba sentado el Padre. El Padre. Déjeme hacer un último y breve repaso de todo lo que estuvimos viendo acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Nosotros todavía estamos viviendo lo que está marcado en la Biblia, sobre todo desde allí en el profeta Daniel, en la semana 69. Recuerden que él habla de 70 semanas, que eran 70 semanas de año, ¿verdad? Y nosotros estamos en esta última, en la 69 semana, que corresponde a la era de la Iglesia. La Iglesia todavía está aquí en la tierra y con el propósito de extender el reino de Dios. Esta semana 69 va a terminar y va a comenzar la semana 60 cuando se produce el arrebatamiento. Dijimos que Cristo va a venir, pero en las nubes todavía. Y entonces los cristianos todos seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. A partir de ese momento, para los cristianos en el cielo con Jesús, va a ocurrir el juicio en base a nuestras obras para poder recibir la recompensa cada uno de los cristianos. Y se van a producir las bodas del Cordero. Aquello que dijimos que es la boda y el vínculo especial entre Jesucristo y la Iglesia. Mientras eso está sucediendo en los cielos, lo que se abre aquí al mismo tiempo es la gran tribulación. Es el tiempo que se va a dar, en el cual se va a manifestar como nunca antes el anticristo. Dijimos el anticristo que está marcado en la Biblia como la bestia. Dijimos también que se manifiesta junto con él el falso profeta, que está indicando el anti-Espíritu Santo. Y dijimos también que, por supuesto, existe Satanás como el antipadre, ¿cierto? Así que estos tres forman lo que sería una trinidad diabólica que se va a estar manifestando en este tiempo. Aún en este tiempo de gran tribulación y hacia su final, lo que aparece también es una mujer escarlata, que lo lee en Apocalipsis, está indicando lo que sería la anti-iglesia. Pero ya ve, viene el arrebatamiento al inicio de esta última semana, la semana 70, y mientras los cristianos estamos allí recibiendo corones, recompensas y participando en la boda del Cordero, en la tierra se produce esta gran tribulación. Tiempo de enorme maldad también. Esta gran tribulación termina cuando entonces sí Cristo viene, y viene junto con nosotros y rodeado de sus ángeles. Viene con gran poder y gloria. Viene a poner fin a esta etapa y este periodo de gran tribulación. Y entonces se produce la gran batalla entre Cristo y el anticristo. Es la batalla de Armagedón. Allí está mencionado en la Biblia también ese lugar, es la batalla de Armagedón. De tal batalla, por supuesto, el anticristo y aún el falso profeta, que era el anticristo santo, son, por supuesto, vencidos y enviados, arrojados a ese lago de fuego que arde con azufre. Así que ellos ya son vencidos y enviados a este destino final. A partir de ese momento, Cristo entra a reinar por 1000 años, en lo que se llama el milenio, y reina junto con todos nosotros los cristianos también, es el reino milenario. Durante ese reinado de 1000 años, Satanás es atado para que no pueda seguir engañando a la gente y a las naciones, y Cristo entonces está reinando como recién dijimos. Luego de este milenio, Satanás es desatado y por un poco de tiempo todavía tiene oportunidad de engañar a las naciones. Pero es allí entonces donde se produce lo que ahora estamos viviendo en Apocalipsis. Si usted termina de leer los últimos versículos del capítulo 20, va a ver que allí Satanás es definitivamente y para siempre enviado también a ese lago que arde en fuego y azufre, ese lago de fuego, en el cual ya estaban el falso profeta, el anticristo, los ángeles caídos, y ahora termina entonces yendo hacia él también Satanás, el mismo diablo que es enviado allí para siempre. Se produce entonces la aparición del gran trono blanco. El trono blanco está indicando, por supuesto, toda la santidad y la majestad del Dios todopoderoso, soberano y victorioso que está dando cumplimiento a todos estos acontecimientos. Ya muchos de ellos profetizados. En el Antiguo Testamento existen muchas referencias a estos últimos acontecimientos. Y entonces la visión es esta, la del gran trono blanco. Nosotros ya sabemos qué ocurre con los cristianos. Los cristianos hemos sido arrebatados, hemos tenido aquí el juicio para ser recompensados según nuestras obras, hemos participado en la boda del Cordero, hemos venido con Cristo triunfante, hemos visto su victoria sobre el anticristo, hemos visto su reino milenial, hemos visto cómo definitivamente envía Satanás desde el lago de fuego, y ahora lo que vamos a ver es el gran juicio final de todos los incrédulos. El gran juicio final en el cual se abrirán los libros, dice. Y el libro. El libro, como bien dice aquí Apocalipsis, es el libro de la vida. En ese libro es donde están inscritos los nombres de todos los que hemos sido salvos de Jesucristo en todos los tiempos. Allí están todos los nombres. Usted recibió a Cristo en su corazón, Él es su Señor y su Salvador. Su nombre está inscrito en ese libro. Y cuando se produzca esto, su nombre estará allí. Pero no estará el nombre de muchas personas, lamentablemente. Muchas de ellas ya han muerto y ya no tienen oportunidad de salvación. No existe en la Biblia un lugar tal como el que se enseña en algunas otras expresiones cristianas como purgatorio. No hay tal lugar, la Biblia nunca señala eso. La Biblia dice claramente que Jesús viene y comienza a producir este gran juicio final con este trono blanco de parte de Dios y va contra todos los que dirigen. Que si alguien tiene su nombre escrito en este libro, por supuesto será salvo y tendrá como destino eterno su cielo nuevo y esta tierra nueva, la nueva Jerusalén que después vamos a mencionar. Y justamente con eso dice que si alguno no estaba escrito en el libro de la vida, ese va a ir y terminar finalmente por la eternidad, allí donde ya fueron arrojados el anticristo, el falso profeta, Satanás, los ángeles caídos, es decir, sus demonios, y allí va a terminar irremisiblemente toda persona, todo ser humano que no había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es que clara, sencillamente, dice la Biblia. Lo otro puede ser otra cosa, pero no está en la Biblia. Y nunca la palabra menciona, y es palabra de Dios, que Él es tan bueno que nunca va a poder mandar a nadie al infierno, todos vamos a tener que ir al cielo. Y eso podrá mitigar el peso de la conciencia y del pecado que el ser humano tiene, pero no lo que la Biblia dice. No traje en esta noche un artículo que pude tomar ayer mismo, salió en un diario muy importante en Argentina, en el cual se dice entonces que ahora, aunque si bien no era una doctrina oficial, sí se estaba enseñando, y ahora ya incluso dejaron de enseñarse, y hablo acerca de la existencia, no del purgatorio, sino de el lugar no mismo. El limbo. El limbo. ¿Eh? El limbo era un lugar también, una creación necesaria para decir, bueno, qué pasaba con pequeñas criaturas que morían y no habían sido bautizadas, entonces como que se generó ese lugar, el limbo, y empezó a enseñar sin que llegara a ser una doctrina oficial. Por supuesto estoy hablando del catolicismo. Bueno, ayer se abolió por completo también, porque una cuenta que no tiene menor sustento bíblico, y más bien se están acercando al hecho que nosotros sostenemos, que dice que de los tales es el reino de los cielos. Y entonces suponen ellos que esos niños que obviamente no han participado de ningún mal, de ninguna maldad, bueno, Dios no tiene que estar recibiendo con él y todo eso. Así que también como a veces desconocer la Biblia implica recibir enseñanzas que ni siquiera están contenidas en ella, o apartarnos de lo que verdaderamente ella está indicando. Usted y yo necesitamos conocer la palabra, por eso estamos también tratando estos temas en este tiempo. El gran trono blanco, entonces, en el cual se va a juzgar a toda la humanidad caída, a los seres humanos, el que se sentará en el trono para juzgar será Jesucristo. Viene el Padre, pero Él va a juzgar, Él es el juez, pero va a juzgar a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Así dice la palabra en Juan 5, 22 y 23. Toda persona, como decía Pablo Filipenses, ¿se acuerdan que dice? Que ante él se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que allí se va a producir precisamente esta situación y esta actitud de parte de todas las personas que estén ante la presencia de Dios. Acá lo dice, vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y versículo 12, vi los muertos, grandes y pequeños, de mí ante Dios. Vi los muertos, grandes y pequeños, que están significando que la muerte llega finalmente, y a una muerte segunda, que vamos a ver qué significa, llega para todo ser humano. Esto es algo común a todos nosotros, a todos los seres humanos, grandes, pequeños, ricos, pobres, intelectuales, ignorantes, todos, todos. cualquier clase social, de cualquier condición, de cualquier raza, todos han de pasar por este gran juicio. Y allí entonces los perdidos, los incrédulos, por supuesto serán resucitados. Por eso dice que la muerte y el Hades van a entregar a sus muertos. Dice aunque los mares van a entregar a sus muertos. ¿Qué está queriendo decir? Que allá, como haya sido la muerte de toda persona que no haya creído en Jesucristo, va a resucitar y va a estar presente ante ese gran trono blanco. Sea como fuere, su muerte y el tipo que haya sido, todos van a estar allí presentes delante de Dios a través de Jesucristo. Se abren los libros. Los libros están indicando de que Dios tiene perfectamente un registro, un conocimiento de todo lo que ha acontecido con la vida de todos los seres humanos de todos los tiempos. Allí está todo contenido, todas las obras de cada uno, pero también está el libro que seguimos y es el libro de la vida. Este será el más importante de los criterios sobre los cuales se va a juzgar. Porque ello indica lo que indica el Evangelio de Mateo y otros evangelios en cuanto a que él va a separar los cabritos de las ovejas, ¿cierto? Esto está indicando hay una clara separación entre los creyentes y los incrédulos. Los incrédulos nunca han llegado a inscribir su nombre en este libro de la vida, por lo tanto, es el pasaje que con ellos finalmente lo que va a suceder es que serán lanzados al lago de fuego. Claramente, capítulo 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y usted ha visto cómo recién dijimos, a ese lago de fuego ya fueron dirigidos todas las fuerzas del mal previamente. Y ahora que a ese mismo lugar van los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Qué sucede allí en ese lago de fuego? Ya lo habíamos leído. Recuerde que allí es un lugar de sufrimiento eterno. Es un lugar de tormento eterno. No es que las personas allí mueren y no tienen más existencia y nada más. No, hay una muerte eterna. Eso es lo que se llama la muerte segunda. La Biblia dice, la muerte primera es la muerte física. Deja de latir el corazón, después de Dios murió. ¿Qué sucede con esa persona? Su cuerpo es enterrado en la tierra, en un cementerio. Murió. Esa es la muerte física. Nosotros también estamos sujetos a la muerte física, la primera muerte. Pero no vamos a pasar, usted y yo, por la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte espiritual. Es la muerte que significa la separación definitiva del hombre con Dios. A partir de allí, nunca más hay oportunidad de ser salvo, ni mucho menos. Esa es la muerte segunda. La Biblia dice que usted y yo estamos librados de la muerte segunda. Tenemos vida eterna. Y eso se va a llevar a cabo también durante este tiempo y se va a estar consumando en este tiempo y continuando a través de esa nueva Jerusalén que va también a descender de los cielos y toda la transformación de los cielos y de la tierra que se renovará. Se renovará. Continuamos leyendo capítulo 21. Ya los incrédulos han sido lanzados al lago de fuego. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no resistía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la morada eterna de los santos. Usted y yo vamos a morar allí por la eternidad, en esta nueva Jerusalén. ¿Recuerdan aquella canción, no es cierto? Cuando Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. Así que la canción refleja un poco estos acontecimientos también. Esta nueva Jerusalén dice claramente descendiendo de lo alto, descendiendo de los cielos, de Dios, y será la morada definitiva de nosotros los creyentes. Es el lugar prometido por Cristo a sus seguidores. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, allí Jesús estaba prometiendo a sus discípulos, a sus seguidores, que este habría de ser el lugar donde pasaremos la eternidad, junto a él también. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, nos habla precisamente acerca de cómo van a ser transformados este cielo y esta tierra que conocemos ahora, y vendrá la aparición de este cielo y esta tierra nueva. Sobre todo las cosas que serán consumidos, por fuego y demás. Es una descripción más detallada de lo que hace aquí Apocalipsis acerca de qué y cómo se va a producir este aspecto. ¿Cómo será estar en la nueva Jerusalén? Recuerda, estamos ante un momento que es tan difícil describir y es tan difícil describir y explicar lo que uno podría estar sintiendo cuando estemos participando de todos estos acontecimientos. ¿Cómo será estar en la nueva Jerusalén? Bueno, no podemos imaginarnos muy concretamente, pero sí podemos afirmar que será un momento glorioso. Y participar allí será algo sumamente glorioso. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Bueno, nos dice que será maravilloso poder participar y estar, habitar en la nueva Jerusalén, por lo que no estará presente. Hay cosas que ya no van a estar presentes, por eso será glorioso estar allí. Apocalipsis 21, 4 dice: no habrá muerte, no habrá muerte. No, ya no hay más muerte. La muerte, el Hades, como usted leyó antes también, fue arrojado, fue destruido, arrojado al lago de fuego también. Y en esta nueva Jerusalén ya no hay muerte. Lo único que queda ahí es vida eterna. La muerte fue vencida también. El libro, primera carta a los Corintios, finaliza diciendo: ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? No la hay. Cristo venció también de toda la cruz, así en este último acontecimiento es definitivamente librado el cristiano de todo ese poder. No hay más muerte, no habrá más lágrimas, llanto, clamor, ni dolor. Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, no solo muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Es maravilloso la nueva Jerusalén. ¿Te das cuenta cómo ser liberados para siempre, por la eternidad, de todo esto a lo cual estamos expuestos y sujetos todavía hoy? Pero un día Dios se va a librar también de todo esto. Y nuestros ojos deben estar fijados allí, porque esa es nuestra esperanza, es lo que nos debe sostener en este corto tiempo de tribulación al cual estamos expuestos aquí en la tierra. Y algún día todo eso terminará. Y aunque nosotros muramos en algún tiempo, si estamos destinados a ellos antes de que el Señor venga, sabemos que eso no nos va a detener finalmente. Eso no es el fin. Es solo el ir a la presencia de Dios y ya estar siendo librados de todas estas dificultades y problemáticas. Dice que no habrá templo. En el versículo 22 al 27, dice que no habrá templo. No hay ni sol ni luna, versículo 23, no hay noche, versículo 25, no vamos a andar oscuras, no hay ni luna ni sol, pero no hay noche, ¿sabes por qué? Porque está resplandeciendo allí, dice la palabra, es la gloria de Dios. Lo único que va a haber allí es la gloria de Dios, y eso va a ser un resplandor tal que no vamos a necesitar de ninguna otra cosa para ayudarnos. No habrá allí cosa inmunda. El versículo 27, porque ya no habrá más pecado, por supuesto, y además los que estarán ausentes obviamente serán los que habían rechazado a Dios. Así que va a ser algo maravilloso y glorioso por lo que no estará presente. Capítulo 22, versículo 3, que allí no habrá más maldición, todo bendición. algunas cosas van a estar presentes, y esto también es glorioso y es maravilloso. ¿Qué estará presente? En los versículos 18 al 21 los podemos descubrir. En primer lugar, los materiales con los cuales estará construida esta nueva Jerusalén. Usted lo puede leer en su casa, pero es también algo glorioso y precioso. Y será glorioso por lo que no solo está presente, sino los que están presentes en esta nueva Jerusalén. ¿Quiénes están? Capítulo 21, versículo 3. La Trinidad. Dios mismo, dice, estará allí junto con ellos. Dios, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Toda la Trinidad, Dios mismo estará allí compartiendo con nosotros. Eso será glorioso. La misma presencia de Dios por la eternidad. Sin duda alguna estarán los ángeles. Hemos visto algunas referencias a los ángeles en todos estos últimos acontecimientos, y ellos estarán participando también en esta nueva Jerusalén. Estarán, por supuesto, los salvos de todas las edades y de todos los tiempos. Allí estarán todos los que han sido salvos en Jesucristo de todos los tiempos. ¿Con quién te gustaría encontrarte en una de las calles de la nueva Jerusalén? Maravilloso. Se ve glorioso por el tipo de vida que llevamos allí. La constante y permanente comunión con Dios. Un ámbito de absoluta santidad, de perfecta santidad, de abundancia, de plenitud de gozo, un lugar de servicio, porque siempre seguiremos sirviendo a nuestro Dios, un lugar de adoración, el capítulo 19, versículo 1. Después de eso viene una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y hay una adoración perfecta también. Ya ves, la nueva Jerusalén, a ella solo van a entrar los salvos. Ustedes salvos, bueno, allí va a estar también. Y la Biblia nos marca claramente cuál es el camino para llegar a esta nueva Jerusalén. Juan 14, 6 dice: Jesús, yo soy el camino. Yo soy el camino. Y claramente dice el camino, admitiendo que hay un solo camino, que es Jesucristo. Como dice la palabra, en ningún otro, ni a través de ningún otro hay salvación, sino solo a través de Jesús. Así que tengamos en cuenta estos aspectos que están marcando para nosotros los últimos tiempos. La Biblia lo marca así. Estamos allí casi terminando la semana 69 de la 10 y ya casi está por empezar la semana 60. Ya en cualquier momento se produce el arrebatamiento. Y vamos a la gloria con el Señor y comienzan a producirse todas estas cosas que estamos marcando aquí. Déjeme decirle para finalizar esta serie que hemos estado compartiendo, ¿cuál debe ser la actitud correcta, nuestra actitud, frente a estos acontecimientos que la palabra nos marca? ¿Cuál debe ser la actitud correcta de parte de nosotros como hijos de Dios? Frente a esto que ya sabemos y conocemos, ¿cuál debe ser la actitud correcta? En primer lugar, debe ser una actitud de preparación. En Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos a qué hora viene, a qué hora va a ser el arrebatamiento. Y debemos estar preparados, con conocimiento, dice, de todos estos acontecimientos. No ignorando, y no teniendo también ese sentido de urgencia que tienen las cosas. Esta es una de las actitudes correctas, preparación. La otra actitud correcta es una actitud de mayordomía. Dice Lucas 19, 13, llamando a dos siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociar entre tanto que vengo. Y él nos ha dado valores, nos ha dado dones espirituales, capacidades, talentos, bienes, nos ha dado tiempo, muchas cosas ha puesto como regalos suyos en nuestra vida, de lo cual todos nosotros somos mayordomos. Es decir, él sigue siendo el dueño de todo eso. De todo lo que tengo y de todo lo que soy, como dice el himno, Cristo es Señor. Él es el dueño y solo lo entregó a nosotros para que lo administremos. Lo cual, como sabemos, en la Biblia dice que administrarlo sabiamente implica ejercerlo, usarlo, y usarlo con sabiduría, usarlo para la gloria de Dios. Lo último que debemos hacer y podríamos hacer es esconderlo, como hizo aquel otro que recibió talentos y fue y los escondió, y cuando volvió su Señor y dijo, a ver qué hicieron con esto, él fue el único y yo no lo pude ni justificar por nada, porque dijo, no, siervo mal y negligente, hiciste mal. Entonces debemos tener una actitud de mayordomía. Debemos tener una actitud de espera paciente. 1 Corintios 1:7 dice, nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos, además de esperar pacientemente, nosotros no nos falta nada, no tenemos falta de ningún don. Y no solo se refiere a dones espirituales, se refiere a provisión de Dios como regalo. Una actitud correcta frente a un acontecimiento, ¿verdad? Es no juzgar. Acabamos de decir y leer en la Biblia, el único juez es Dios y va a juzgar a través de Jesucristo. ¿Por qué juzgás? Dice la palabra a tu hermano. ¿Por qué juzgás a los demás? Con esa misma vara que me dice a los demás vas a ser medido. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Allí lo que ahora está oculto a nuestros ojos se ha traído a la luz, aún las intenciones del corazón. La actitud correcta es no juzgar. La actitud correcta es una vida irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para que, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo tu ser debe ser guardado irreprensible. Una actitud fiel, una actitud de vida tal que no haya nada que se pueda señalar, que no haya nada que pueda quitarle gloria a nuestro Dios. Una vida irreprensible. ¿Cómo está siendo nuestra vida como hijo de Dios, aún frente a estos acontecimientos de los últimos tiempos? ¿Qué ya se están llevando a cabo? La actitud correcta es la obediencia perfecta. 1 Timoteo 6:14 dice que guardéis el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Obediencia hasta que Él venga y después también. Una expectación gozosa, ¿no es cierto?, frente a todo esto que va a ocurrir. Por eso podemos decir, ven Señor Jesús, como dice al finalizar el libro de Apocalipsis. Uno de permanencia constante en su presencia. Así que, por último, para apoyar algunas de estas actitudes, en base al propio libro de Apocalipsis que hemos estado leyendo, en el capítulo 21, podemos leer para terminar el capítulo 22, versículo 11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y nosotros somos santos y justos. Y todavía debemos seguir santificándonos y ejerciendo y viviendo la justicia. Es esta la actitud que yo tengo en mi vida frente a esto. El Señor dice en el versículo 12, que aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, Nueva Jerusalén. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Palabra del Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Está viniendo. Y todo eso se ha de cumplir, así como todo lo que ya fue profetizado hasta ahora se ha cumplido también. Vos y yo no tenemos necesidad de andar viviendo con incertidumbre acerca de lo que va a acontecer con los seres humanos, con la tierra, con el cielo, con cada uno. Sabemos qué ha de acontecer, de parte de quién va a acontecer todo eso, cómo será todo eso, cuál será el destino final de cada uno y según qué criterio. Sabemos qué ha de pasar con la maldad, con el mal, con Satanás, con sus huestes. Está claramente marcado aquí en la palabra de Dios. Bueno, hemos visto, no en detalle como habíamos anticipado, ni con mucha profundidad, pero sí con los rasgos generales, cuáles van a ser los acontecimientos de los últimos tiempos. Los tiempos últimos que ya estamos viviendo. Por lo tanto, que nuestro corazón sea alentado con esto. Usted sabe que el libro de Apocalipsis fue escrito también con este propósito, el de alentar a sus lectores en función de que estaban pasando tiempos de mucha tribulación, de persecución, de muerte, de adversidad. Y entonces incluso fue escrito con esta simbología entendible para los que estaban leyendo, pero no entendible para aquellos que estaban persiguiendo a los cristianos. Y era una manera de tratar de evitar ser descubiertos como tales. Pero el propósito fundamental era el de alentar y sostener a un medio de estas profundas pruebas y adversidades. Si esta es tu situación hoy, que la palabra de Dios también, el Señor mismo, te aliente y conforte en tu corazón con este contenido. Ya allí ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Todo ha de pasar. Nosotros viviremos por la eternidad con nuestro Dios, Señor, el vencedor, Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Mientras tanto, tenemos enorme responsabilidad de vivir conforme a lo que la palabra dice. Y todavía buscando, como busca el corazón del Padre, que todos puedan ser salvos. Y hay tantos a nuestro alrededor. Están sin sus nombres escritos en el libro de la vida. El Señor te pide a vos y me pide a mí, cerca de muchos de ellos, para que a través nuestro Él pueda manifestar y revelar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. De eso también vamos a tener que dar cuenta. Cuando estemos delante de su presencia, vos y yo también, todos, tendremos que comparecer al rey del tribunal. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te sostenga, y a partir del próximo domingo estaremos iniciando una nueva serie alrededor de nuestro tema. Este lo dejamos aquí, y en otra oportunidad haremos un estudio más amplio, pero no como parte de una predicación, sino un estudio o alguna clase que podamos compartir. De lectura al libro de Apocalipsis, bien interesante. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, manifiéstela en la página web que tiene la iglesia. Y allí podemos participar en un grupo de discusión, de debate, para que se haga para edificación y planificar algún punto que haya podido quedar tanto. Alguien de la gloria, ven, Señor. Nos ponemos de pie para finalizar. Vamos a entonar un cántico.